Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de El Acratador. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Ya sabéis que estamos aquí todos los jueves, intentamos estar todos los jueves en directo de 8 a 9 en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Os recordamos que tenemos un correo electrónico al cual nos podéis dirigir, que es microabierto@radiotopo.org. Y también tenemos un Facebook, tenemos Instagram, Telegram, Twitter, tenemos de todo. Un apartado de correos para el correo postal, pues es el 6032 Zaragoza 50.080. Tenemos un teléfono fijo que es el 976-29-13-98. ¿Y cuál es el número al cual os podéis dirigir para escribirnos por WhatsApp? Recordárnoslo, compañeros, compañeras. Pues sí, porque parece ser que hay alguna duda, así que vamos a 656-38-16-65. Vale, pues íbamos unas cuantas semanas diciéndolo mal. Diciendo 56. 656-38-16-65. Si nos mandas 20 WhatsApp, te damos un balón, ¿o no? Las repeticiones de este programa las podréis escuchar el sábado a las 12 de la mañana y el martes a las 6 y media de la mañana. Y también nos podréis encontrar en la página web de Radio Topo, radiotopo.org, pues buscándolo en el podcast. Y tenemos reemisiones porque está este programa del Acratador, pues hay unas cuantas emisoras a lo largo y ancho del estado que nos reemiten. De hecho, por ejemplo, desde el Pirineo Orcense, Radio Espíritu Ampa, desde Barcelona, Radio Contrabanda, y desde Sabadell, también en la provincia de Barcelona, Radio Trama. Radio Malva en Valencia, Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada, Ágora Sol Radio en Madrid e Irola Irratia en Bilbao. Esta semana, antes de empezar con el mogollón de noticias y cositas que os queríamos comentar, deciros que tenemos un programa nuevo en la emisora. Se llama Rumores, están emitiendo los viernes a las 9 de la noche, cada 15 días. Y bueno, se estrenaron la semana pasada, lo podéis encontrar en el podcast de Radio Topo. Y la verdad es que está bastante interesante. Este primer capítulo pues lo dedicaron a hacer una entrevista a Chema López, que venía a presentar un libro titulado Remake, Robos, Citas y Secuelas, acerca de la figura de Jesse James. Okay. edificios públicos se manifestarán mañana en Zaragoza para denunciar la situación de precariedad del sector. Son unas 8.000 las que trabajan en la capital aragonesa para el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial. De ellas, un tercio lo hacen en dependencias municipales. Piden los socialistas en el consistorio que en los próximos pliegos se incluyan medidas para mejorar las condiciones laborales, pero desde el Ayuntamiento aseguran que eso no se puede recoger legalmente en unos pliegos y recuerdan que es una negociación en el ámbito privado. Vamos a exigir que se ponga en marcha el observatorio. Y esta tarde, precisamente de lo que estábamos hablando, pues ha tenido lugar la manifestación de la limpieza. Y bueno, pues ahí he estado yo mismo y hemos grabado esta pequeña entrevista. Y básicamente comentar que aunque hablaban de las 9.000 trabajadoras aquí en Zaragoza, decir que en toda la provincia, porque los convenios son provinciales, son casi 10.000. Y también que muchas veces se suele hablar de la AGM como motor de Aragón y todas estas cosas, pues bueno, el sector de la limpieza es más que una AGM, más que una Balai, más que muchos sitios, pero es como este sector que por un lado protestan de que es de los sectores que menos tiempo de descanso tiene, de los que tiene un convenio más largo, más de 1.700 horas anuales, y a la vez es un convenio que en algunas provincias era tan bajo que cuando se subió el salario mínimo en esta legislatura, pues algunas tuvieron directamente una subida de convenio. En el caso de la provincia de Huesca fue prácticamente así, y en el caso de la provincia de Zaragoza pasa por ser uno de los convenios más bajos, como también nos vienen a explicar unas representantes sindicales. Estamos en la manifestación de la limpieza que va a salir en unos momentos. Estamos aquí con varias representantes de UGT y que nos van a contar un poco. Bueno, en primer lugar, ¿qué cambia para este convenio? ¿Qué es lo que está ofreciendo la patronal de la limpieza? Pues creo que nos ofrecen el 8% en 3 años. ¿En 3 años? En 3 años. Eso en la práctica estamos hablando que solo este año, la inflación anda por el 10%, ¿no? Sí, creo que son 2,5, un 3,5, es que no me acuerdo exactamente. Pero vamos, nosotros, los sindicatos pedimos un 12%, para no llegar a nada, sin llegar a la huelga. Sería un 5% este año, un 4 al año que viene y otro al siguiente. Y 3 al siguiente, creo que son 12. Y de eso se han negado, vamos, se han levantado de la mesa y nos han sentado. O sea, en este momento las negociaciones están totalmente rotas. Y fecha de volver a sentarnos. Y de beneficios sociales, sabéis que... Madre mía, hemos dejado todo atrás porque no había manera de... Y lo único que pedimos son 2 días más de cese de jornada, pegado a la vacación para que la pueda disfrutar todo el mundo. Mira, aquí paramos. Madre mía. Pues en la manifestación hay aproximadamente unas 1.000 personas del sector de la limpieza, que son en este momento más de 9.000 trabajadoras en la provincia de Zaragoza, entre 9 y 10.000. Convenio provincial que con esto de la música y la ruidera pues casi no se puede oír. Decir también que hay un despliegue policial que no sabemos a santo de qué viene. Y la canción de la Polla Records es que estaba en la manifestación, no es que la haya puesto aquí el compañero prescriptor musical. Estaba flipando, Edio, de esto, ¿de dónde sale? Sí, por eso, la UGT que se ha reconvertido. Vale, y continuamos con alguna otra convocatoria de manifestación, en este caso contra la dismorfia capitalista euforia transfeminista, una marcha nocturna trans que se convoca mañana, 28 de octubre, en el Parque Delicias a las 9 de la tarde, de la noche, mejor dicho. Looking at the crevice of an unborn child, the blood and the act of it to drive me wild. Y siguiendo con convocatorias, la semana pasada os comentábamos pues que comenzaba la tercera muestra de cine palestino. Deciros que mañana ya termina, mañana viernes 28, y va a ser con la película A 200 metros, una película de 2020 dirigida por Amen Naif, y es una coproducción de Jordania Palestina. La sinopsis nos viene a decir que un padre que está atrapado al otro lado del muro de Cisjordania trata de llegar al hospital para estar con su hijo. Vale, y aprovechando este cierre del tercer ciclo de cine palestino, tenemos un artículo escrito por Miriam Barghouti, que es corresponsal principal de Palestina de Yodowais, y Yuma Patel, que es la directora de noticias de Palestina de Mudowais. Han escrito un artículo traducido por Viento Sur, en el que hablan de la actualidad en Cisjordania. Entonces vamos a resumirlo un poco porque creemos que es importante contextualizar la situación actual en Palestina. El resurgimiento de la confrontación armada palestina con las autoridades coloniales israelíes se viene preparando desde hace años. Israel ha lanzado una campaña militar de varios meses de duración para acabar con él. Las últimas semanas han sido testigos de una notable intensificación de la represión de Israel contra los y las palestinas en Cisjordania. Al mismo tiempo, los colonos armados han estado aterrorizando a las comunidades palestinas en toda Cisjordania, a menudo en presencia y bajo la protección del ejército israelí. La represión actual y la resistencia a ella son parte de una campaña más amplia que dura ya meses para sofocar la creciente resistencia palestina, en particular la resistencia armada, que ha visto un resurgimiento en ciertas áreas de Cisjordania. Desde principios de octubre, las fuerzas israelíes han asesinado a 15 palestinos, 4 de ellos adolescentes y niños, principalmente durante incursiones nocturnas y operaciones de arresto. A medida que el ejército, la policía y la inteligencia israelí intensifican su última campaña, la resistencia palestina a las tácticas de la ocupación se ha desarrollado mucho. En las últimas 2 semanas, 2 soldados israelíes murieron en operaciones de tiroteo separadas, uno en un pueblo, en un puesto de control militar en Jerusalén, y el otro en un puesto del ejército en el área de Nablus. Hay que señalar que quienes dispararon salieron vivos del ataque, lo que es raro teniendo en cuenta la política del ejército israelí, que consiste en disparar a matar en los territorios ocupados, y que las autoridades israelíes se niegan activamente a modificar esta política a pesar de las presiones internacionales. En el marco de la cacería, para encontrar a los autores de los disparos, las fuerzas israelíes han promulgado una serie de medidas de castigo colectivo, incluidos cierres generalizados de carreteras y el bloqueo de barrios enteros, lo que provocó una campaña generalizada de desobediencia civil en los barrios de Jerusalén. Las protestas en apoyo de la campaña de desobediencia civil en Jerusalén se han multiplicado en la asediada Franja de Gaza. Al mismo tiempo, en medio de la temporada de fiestas judías, los colonos israelíes han estado intensificando sus ataques a los palestinos y sus propiedades en Cisjordania, bajo la supervisión y protección de las fuerzas israelíes, como siempre. las incursiones nocturnas, la supresión mortal de las protestas, las políticas de castigo colectivo y el aumento de la violencia de los colonos apenas han contribuido a sofocar la resistencia palestina. Los informes de protestas y enfrentamientos diarios con las fuerzas israelíes en Jerusalén y Cisjordania han persistido. La campaña a gran escala, coordinada por el ejército y la inteligencia israelí contra los palestinos, se centra actualmente en Nablus y Jenin, en Cisjordania, y en la ciudad de Jerusalén. Como era de esperar para los palestinos, esta reciente intensificación del asalto de Israel se basa en las acciones de años anteriores. Cuando los palestinos se levantaron colectivamente el año pasado, también fueron castigados colectivamente, incluidos los palestinos con ciudadanía israelí. En mayo de 2021, la policía israelí lanzó la operación Ley y Orden, que apuntó a palestinos con ciudadanía israelí. De la noche a la mañana, miles de palestinos con ciudadanía israelí fueron arrestados como una forma de castigo colectivo, lo que el aparato de seguridad israelí llamó disuasión. La operación Romper la Ola se lanzó en marzo de este año para reprimir a los crecientes grupos de resistencia armada, principalmente en ciudades como Nablus y Jenin, pero es importante verla como una continuación de la operación Ley y Orden, además de la operación Amanecer en Gaza. Las implicaciones de la actual escalada de Israel son parte del proyecto colonial israelí, impulsado por una ideología sionista de derechas. En las incursiones diarias en ciudades y pueblos palestinos, las fuerzas israelíes han arrestado a más de 1.500 palestinos, según datos del ejército israelí. Aunque ciertos pueblos y ciudades palestinas se han convertido en objetivos principales en la última campaña de Israel, el ataque de los militares y la inteligencia israelí es colectivo. Más de 5.292 palestinos han sido arrestados desde enero, según la Sociedad Palestina de Prisioneros. De cada 100 arrestos, 14 de ellos son de niños y menores, que son un total de 766 menores detenidos desde enero. Paralelamente a la intensificación de los arrestos, el ejército israelí está intensificando intencionadamente los asesinatos extrajudiciales selectivos a palestinos, en particular los combatientes de la resistencia. Esto se ha traducido en el asesinato de más de 160 palestinos solo en Cisjordania, otros 49 muertos en Gaza durante el ataque de agosto. A medida que Israel continúa su campaña contra los grupos de resistencia palestinos, el gobierno y las fuerzas armadas israelíes han encontrado un socio probado y verdadero en su represión, la Autoridad Nacional Palestina. El 19 de septiembre, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina asaltaron la ciudad de Nablus y arrestaron a dos combatientes de la resistencia palestina. Para gran parte de la opinión pública palestina, el ataque de la Autoridad Palestina solo fue otro ejemplo de que esta autoridad está haciendo el trabajo sucio de Israel. El control israelí de Cisjordania depende en gran medida de la facilitación proporcionada por la autoridad palestina para vigilar, señalar, arrestar a los activistas y redirigir el compromiso político palestino lejos del discurso de la liberación. El año pasado, las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina habían invadido el domicilio del candidato al Consejo Legislativo Palestino, golpeándolo hasta la muerte. Queda por ver si la ciudadanía palestina en general opta por agruparse en torno a estos grupos de resistencia armada emergentes y convertir este momento actual en un levantamiento en toda regla. Pero los efectos que estos grupos están teniendo sin duda se están sintiendo, tanto en las redes sociales como en la calle. Sin cambios a la vista con respecto a la expansión de los colonos y el robo de vidas, tierras y recursos palestinos, la realidad actual en Palestina ha dado lugar por necesidad a nuevos modos de pensar y actuar. Mientras los palestinos permanezcan bajo la bota del colonialismo israelí, continuarán resistiendo y creando nuevos espacios que les permitan gritar colectivamente. Y hasta aquí el artículo. Que puede ir el acratador, sí. En plan como que acribilla. ¿Qué acribilla? Algo que acribillador, algo de ta ta ta ta ta ta pa pa pa pa pa, pa. Algo que acribilla, vale. El acratador, ¿qué piensas, Rim, de que puede ir el acratador? Ay, qué sé. Y parece que hoy la cosa va a ir de cine, ¿no? Sí, la verdad es que más que nada porque la una muestra internacional, la muestra internacional de cine realizado por mujeres, que cumple nada menos que 25 años, un cuarto de siglo después, esta muestra de cine se consolida como uno de los referentes culturales de la ciudad, aún a pesar del ayuntamiento. Decimos a pesar del ayuntamiento porque cuando era una cosa muy pequeñita, pues, y aún ahora, pues es una cosa que organiza una serie de voluntarias que la verdad es que se le ocurran un montón. La inauguración oficial tendrá lugar este sábado, 5 de noviembre, en el Centro de Historias, a partir de las 6 de la tarde, con la película Ninja Baby. Y comentar que también, bueno, pues va a haber desde lo más clásico a lo más nuevo, y en concreto, entre la nutrida programación que ofrece la muestra, resalta, por ejemplo, el documental Toyalty Adrift de Laura Sistero, que está preseleccionado para la próxima edición de los Goya y que se proyectará el domingo 6 de noviembre en la Filmoteca a partir de las 6 de la tarde. De entre los imprescindibles de la muestra está la sección Cortos en Femenino, que en esta edición tendrá lugar el martes 8 de noviembre en el Centro de Historias, a partir también de las 6 de la tarde, y donde se proyectarán 4 cortometrajes. Y el miércoles, también en el Centro de Historias y también a las 6 de la tarde, la muestra ofrece el largometraje Clara Sola, seleccionada en la Samenti de Valladolid, en la sección oficial. Y también decir que, bueno, que cabe destacar como novedad que en esta edición la sección Aragonesas se desplaza de las salas de cine a la calle. 25 rostros de las realizadoras de Aragón se han repartido por distintos espacios de la ciudad a través de las fotografías de Paulina Alexina, en un intento de reconocer su trabajo y las diferentes trayectorias de mujeres. No hablamos de mujeres históricas ni nada, sino de mujeres, de 25 mujeres que en estos momentos están empleando parte de su vida en hacer cine, o sea, directoras de cine, que, bueno, pues hay un par de profesionales, pero que viven de esto, más o menos, pero que, bueno, pues mujeres que sepáis que hay gente que hace cultura aunque no saque un euro de ello, lo cual es interesante siempre. Ahora hacemos un pequeño parón musical y tiramos también de grupo local, pero nada de novedades. Es más, nos remontamos a una edición de pues hace casi 30 años. Y es que el otro día en un concierto me encontré con uno de los EPs de una banda local, así que tampoco tuvo mucha repercusión, pero no sé, que a mí me gustan. Los INK. Esta banda debió editar un par de singles y este es uno de ellos. We'll be right back. Quiero poner una denuncia a la dirección de la cárcel. Son 300 pesetas. Es lo que cuesta la democracia. ¿Tienes el dinero? No. No hay democracia. Esta es mi celda. Y aquí se hace lo que yo digo. ¿Estamos? ¿Qué quiere? Un motín. Quiero salir de aquí. La idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras. Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso. No tiene sentido. ¿Tú por qué estás aquí? Eso no se pregunta. Tarde o temprano vas a estar igual que yo. Mira, acércate. Usted no es como ellos. Estamos en una democracia. ¡Arriba, Gómez! Hemos formado la Coordinadora de Presos en Lucha. El derecho de todo preso es fugarse. Quiero que me apuntes. El sindicato ese. Quiero salir de aquí. ¿Qué quiere? Un motín. No le importamos a nadie. Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general. Este país es para los hijos de los dueños. Si el país va a empezar de cero, nosotros también. Yo te creo. Nada va a cambiar. Vamos a fugarnos. Os encierro ahí fuera, hijos de puta. Continuamos hablando de cine. Esto que acaba de sonar era un tráiler de la película Modelo 77. Esto es una película española dirigida por Alberto Rodríguez y protagonizada por Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, entre otros. Se estrenó el 23 de septiembre de este año, de 2022. La película se comenzó a rodar en agosto de 2021 y se extendió hasta octubre del mismo año. El rodaje tuvo lugar en localizaciones de la ciudad de Sevilla, como en una fábrica de artillería abandonada, y en la cárcel Modelo de Barcelona, clausurada en 2017. Está producida por Atípica Films y Movistar Plus. Y ahora vamos a dejaros con un extracto del programa de radio Tocata y Fuga, concretamente del programa que hicieron el 12 de octubre de este año, donde 5 miembros de la COPEL hablaban de la película. Pues si hablaban 5, pondremos al primero de ellos, que era Daniel Ponto. Vamos a tener la gran oportunidad de escuchar las reflexiones de algunos de los verdaderos protagonistas de la historia de Coppel sobre la película Modelo 77 y cómo refleja esta su experiencia de lucha. Vamos a escuchar por orden a Daniel Pont, Antonio Nieto, Manuel Martínez, Agustín Moreno y Fernando Alcatraz. Buenos días, Daniel. Buenos días. Nos ponemos en contacto contigo porque, como es miembro de la COPEL, persona que ha vivido los hechos y participante activo, pues quisiéramos conocer tu opinión respecto de la película Modelo 77. Sí, Vamos a ver, durante el rodaje, bueno, al principio, en el 2005, que tiene su origen esta película, contactaron a otros compañeros a mí, de los pocos que quedamos vivos de la Coppel, y bueno, de alguna forma esto pudo ser el embrión del guión, que después ha sufrido modificaciones y se ha traducido en la película que se ha proyectado en la actualidad, ¿no? Asistí a la inauguración en el Festival de Cine de San Sebastián, con 1.800 personas en un cine espectacular, etcétera, y lo que me produjo la visión de la película fue muchas emociones, la mayoría de sensibles, positivas, las emociones todas, excepto algunas, y de rabia, etcétera. Y en general la valoración que hice pues fue bastante positiva y que sigo haciendo, ¿no? Eché de menos el haber dedicado más tiempo a poner el acento en el apoyo que tuvimos en la lucha de Coppel, de familiares, de comités de apoyo, pluralidad de abogados y abogadas que apoyaron nuestra lucha, etcétera. Esto porque hay en la película demasiadas escenas de violencia, en mi opinión, y seguramente hubiesen podido dedicar más metraje a poner el acento en estas cuestiones que mencionaba antes, ¿no? El director me comentó que tenían como media hora más grabada y que, claro, hubiese totalizado 2 horas y media de película, entonces hubiese sido excesivo el tiempo para los espectadores. La valoración que he hecho también positiva es el tratamiento que ha tenido de una forma genérica en los medios de comunicación generalistas, excepto en algunos casos de periódicos de provincias y demás. Y luego la valoración positiva que han hecho amigos, excompañeros, incluso expresos de intencionalidad política, que todos le parece que, bueno, se ha hecho una buena película, evidentemente con lagunas, como mencionaba antes, ¿no? Pero creo que es muy necesaria, muy oportuna en estos momentos en que la situación de las cárceles es urgente que se conozca y que, bueno, que despierte la sociedad, como tantas veces con este tema. La película en sí, creo que tiene muy buen ritmo, tiene una interpretación, en mi opinión, bastante buena de actores principales y algunos secundarios. Echa de menos también, por ejemplo, mencionar de una forma más clara el asesinato de Agustín Rueda, porque murió por torturas en la cárcel de Carabanchel. En fin, se echan de menos algunas cuestiones, pero en general yo la valoro positivamente. La verdad es que sí que ha llegado a bastantes medios convencionales, cosa que no suele suceder con películas que traten estos temas de una manera tan aproximada a la realidad, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que es una película comercial en la que han intervenido 2 productoras. Una, la más modesta, es Atípica Films, que es una productora sevillana de la Escuela de Cine de Sevilla cercana, vamos, donde en los últimos años ha surgido una hornada nueva de directores, guionistas y demás, que hacen buenas películas comerciales, claro, de contenido social. Pongo el acento en lo de comerciales porque esto de alguna forma puede limitar un poco la facilidad de narrar, de expresión, de contar, ¿no? Pero es un tipo de cine que llega al gran público y que sobre todo tiene contenido social muy interesante. A mí me parece muy importante que se cuestione de nuevo la farsa de la transacción que hubo en aquellos años y que se visibilicen luchas sociales que quedaron sepultadas en el olvido por el discurso único oficial. ¿Y cómo ves la representación que hacen del supuesto padre del actual Código Penal? La representación de García Valdés, bueno, no es excesivamente positiva, cosa que se agradece, pero no es lo suficientemente crítica como para responsabilizarle de la situación penitenciaria actual, ¿no? Bueno, es un tratamiento, digamos, oportuno en la narración del argumento de la peli y, bueno, me parece quizás algo superficial. ¿Y cómo interpretas, bueno, la experiencia ya sabemos cuál es y tú también, pero, por ejemplo, ¿se da lugar a la interpretación de que esas torturas o esos hechos que sucedían, como las conducciones fantasma, los maltratos, el aislamiento, sí, cómo crees que se representa esa parte? Bueno, se representa en el contexto de la época, se representa quizás no con la credibilidad que, bueno, yo asistí a un día al rodaje ahí en la Modelo de Barcelona. Uh-huh. Y como anécdota, pues era una escena en que entraban los antidisturbios a la galería donde están los presos sentados, arrodillados y demás, y entonces pues yo vi que les golpeaban así un poco light, ¿no? Me dio la impresión que faltaba crudeza, porque los antidisturbios de la época, los que estaban en las cárceles, eran los antidisturbios del pañuelito rojo, que nosotros decíamos, que eran los de intervención especial, los más sanguinarios y violentos, ¿no? Y me dio la impresión que le faltaba un poco de credibilidad. Entonces, claro, el director me dijo, hostia, pero pobres extras y demás. Y el hombre, pues hay algunos medios de ponerles unas protecciones y demás, pero me di cuenta que faltaba un poco de contundencia para expresar la violencia que sufríamos en la dispersión de los motines o autolesiones o alguna de las acciones de reivindicaciones que hacíamos. No sé si te referías solo a esta cuestión. Y también más a esta cuestión, exactamente, y también si crees que esta violencia ha disminuido o que tal vez sigue ahí más oculta o cómo ves hoy en día que ha evolucionado esa violencia. Bueno, el sistema punitivo, todo el entramado de leyes, fuerzas represoras, policías, guardia civil, etcétera, y centros de detención, cárceles, CIEs, reformatorios, etcétera, con esto que llaman democracia, han conseguido construir un sistema perverso donde el lenguaje que se explica a la sociedad por todos los medios de comunicación, políticos, etcétera, es que las cárceles funcionan perfectamente, que se respetan los derechos humanos, etcétera. Como superviviente de aquellos años de las luchas de Coppel en los últimos años de la dictadura y la transición, y observador perspicaz de la situación actual, llego a la conclusión que el Estado ha conseguido instaurar un sistema perverso de control y de manipulación de lo que sucede en la realidad. Como referencia, pues cuando el indulto que se narra al principio que conceden a los presos sociales, existíamos unos 8 o 9 mil presos que éramos en las cárceles, ¿no? En la actualidad oscilan entre 60, 70 y tantos mil, casi el pico mayor, creo recordar. Entonces había 300, 500 mujeres presas como máximo. Hoy hay 4.000, 5.000 mujeres presas. Es evidente que el sistema punitivo ha aumentado y ha aumentado contra los de siempre, los pobres y los disidentes o revolucionarios que se enfrentan al sistema y denuncia la hipocresía de esta sociedad, ¿no? Es que es bastante sencillo de entender si tienes la información adecuada, ¿no? El gran problema es que los medios de comunicación, y por eso yo pongo un poco el acento en que esta película es necesaria, este tipo de cine es necesario, ¿no? Porque llega al gran público, de acuerdo que no se cuestiona a fondo, pues en este caso, ¿no?, la situación de las cárceles, etcétera, que esto, claro, daría a una segunda parte, una nueva peli. El gran problema es que todas estas películas están relacionadas con el paso de la historia, que también sucede con lo que se publica, ¿no? Que hay poco publicado referente a la actualidad, ¿no? Parece que tendemos a que nos administren la historia cuando ya está totalmente desactivada, ¿no? Cuando ya está desactivado lo que se quiere narrar, en este caso, el movimiento de presos sociales, ¿no? Yeah. Y a propósito de este asunto, un poco del hilo de lo que estaban comentando sobre realidades de ayer y hoy, pues hubo gente que se decurró una octavilla que ha sido repartida a la salida de algunos cines y que nos habla del ayer y el hoy, precisamente. Y en la octavilla, que la resumo, dice: la película Modelo 77 narra la situación de las cárceles en los últimos años de la dictadura franquista y primeros de la transición, así como la intensa lucha de los presos sociales, presos comunes según los medios, a través de la COPEL, no solamente por la legítima inclusión en la ley de amnistía, sino también en otras reivindicaciones de gran calado político, como la desaparición de la ley de peligrosidad social. Por cierto, vamos a mirar un poco hacia atrás, lo que se llamaba la ley de vagos y maleantes, y precisamente el colectivo que convoca mañana la concentración por los derechos de las personas trans se llama Vagas y Maleantes, porque en aquel entonces ser marica o ser trans también era un delito. Parte de la COPEL. En efecto, son cosas que se retroalimentan. Decir que, aunque en el imaginario colectivo persiste la creencia de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la de atrás, y que en España la justicia es demasiado benevolente con los criminales, y de hecho se ve la peli como si fuera una cosa, como si fuera agua pasada, nos dicen en la octavilla la realidad es muy distinta. En la actualidad, en el Estado español, se encuentra a la cabeza en número de población reclusa de Europa Occidental. En diciembre del 21 había en el Estado español 55.000 personas presas, con una tasa de 118 presas por cada 100.000 habitantes, doblando la media europea y situándose por delante de los principales países, y sobre todo de los países más poblados y de países con un mayor índice delincuencial. Podríamos pensar, pues eso, que esto se explica porque este es un país con alto índice de delitos. Sin embargo, España es uno de los países de Europa más seguros, con una de las tasas de criminalidad más baja. Y no lo están diciendo los de la octavilla, es que estos son datos de la propia Policía Nacional. Sin embargo, las estadísticas reflejan que 2 de cada 3 personas que pasan por nuestro sistema penitenciario vuelven a delinquir al salir de prisión, y que el 80% de las personas que entran en prisión con 20 años de edad lo volverá a hacer al menos 4 veces más. Cifras que evidencian la ineficacia de la cárcel desde un punto de vista rehabilitador y de prevención del delito, puesto que la cárcel no resocializa, sino al contrario, ni tampoco disuade a la población o a los autores de delitos para no reincidir. Pues eso, que la realidad penitenciaria, no tenemos que irnos hasta 1977, que la realidad de ahora pues es un poquito mejor, tampoco vamos a exagerar, pero que sí que es cierto que la cárcel sigue siendo un método puramente punitivo para intentar solucionar un problema social que claramente no soluciona. O bien, como decía la coplilla, en este lugar tan triste donde hay tanta tristeza no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Vale, y vamos a hablar ahora de Pablo González, y seguimos hablando de presos. Lo sacamos ahora otra vez porque se ha hecho un comunicado este martes de periodistas y juristas de la Plataforma Iniciativa por la Libertad de Pablo González. Han entregado una carta a diferentes instituciones exigiendo, única y exclusivamente, que tampoco están exigiendo nada raro, simplemente que se respete los procesos judiciales legales y las garantías que debe cumplir Polonia, que es donde está preso Pablo González, que debe cumplir Polonia porque ha firmado los tratados internacionales y los tratados de la Unión Europea en los que debe de cumplir. Y bueno, no está de más recordar quién es Pablo González, por si algún despistado, y recordarlo de vez en cuando porque este caso va para largo, así que de vez en cuando yo creo que está bien que no nos olvidemos de él. Y simplemente recordaros que lleva 9 meses en incomunicación. En todo este tiempo prácticamente no ha podido comunicarse ni con sus abogados ni con familiares. Fue detenido en Polonia mientras cubría las migraciones de refugiados ucranianos desde Ucrania cuando comenzó la guerra. Y se le acusa de ser espía ruso, sin ningún tipo de prueba, única y exclusivamente porque posee un pasaporte ruso, porque ha nacido allí, joder. En septiembre de este año, Pablo pudo denunciar en una carta al Tribunal Supremo de Derechos Humanos, señalando que apenas puede tener contacto con los familiares y amigos. No le dejan comunicarse ni siquiera por teléfono por ellos, ya que las instituciones polacas dicen que no pueden saber quién está al otro lado del teléfono y que, por tanto, necesitarían tener un intérprete para poder pues eso, estar al otro lado del teléfono y seguir toda la conversación. Y con esa excusa no le dejan hablar. Denuncia además en esta carta que las cartas que le escribe, que son siempre leídas y traducidas, que lleva continuamente las esposas, que está sometido a un aislamiento total y además la celda ni siquiera tiene ventilación. Entonces, bueno, pues esta es la situación actual de Pablo González. Recuerdo además que hemos entrevistado a Pablo en Radio Topo, que estuvo en Zaragoza hace unos años y que este tío, por hacer su trabajo de periodista, está en prisión en Polonia. Uno de los países que ahora mismo en la Unión Europea está muy aceptado por Estados Unidos y por la Unión Europea, porque está haciendo de parapeto ahí con Rusia. Entonces hay que seguir denunciando esto y el caso de Pablo González, no olvidarnos de él. Pues y nada, bueno, querida audiencia, suena el día tras día. Esta se nos acaba el programa, GMB, con lo cual, hasta luego, Lucas. No puede ser, que hemos llenado muy rápido el programa. Hoy nos ha salido muy cultural, nunca está de más, así sí. Echamos el pejote. Sin quererlo, Pues nada, nos escuchamos la semana que viene más y mejor. Por mi parte, un pletórico Salud y Anarquía, que lo llevo diciendo muchos años. Pues hasta el próximo jueves. Adiós. Día tras día, me pulso de día tras día, yeah.